Eso, gracias a todas por estar y gracias a Mar por acompañarnos hoy, porque la verdad es que es un gustazo. No nos conocíamos, no habíamos coincidido ninguna vez. Yo me he leído el libro justo este mes pasado y además estos días atrás he visto una charla tuya en unas jornadas donde hablas de los límites de la neoruralidad, que estaba yo entusiasmada diciendo, Dios, alguien que lo dice, que sabe lo que dice y que se atreva a decirlo. O sea, que ese será un tema luego para, seguramente para hablar. Y la verdad es que nos llegó el libro y la propuesta de esta gira por el norte a través de las compas de La Libre de Santander. Yo había ojeado el texto, pero tampoco me había parado a mirarlo, y cuando ya por fin me lo metí en el bolso, porque se lleva muy bien, es pequeño, se lee muy, muy guay, pues me sorprendió muy agradablemente, porque recordaba haber leído algún texto tuyo, pero nada tan largo, ¿no? Tan largo, que tampoco es tan largo, pero la verdad es que me gustó un montón. O sea, no nos conocemos, o sea, no estoy haciendo publicidad del libro, lo tenéis ahí a 10 euros, pero la verdad es que me resultó un texto muy sugerente, porque yo creo que nos da distintas miradas sobre el campesinado, no voy a decir como clase, sino como grupo, sin mitificar, a veces desmitificando, y de repente los personajes, entre comillas, que aparecen en el texto, además de las campesinas, campesinos y sus revueltas, pues puede ser el ministro de Agricultura de Hitler, que me parece un descubrimiento, o las campesinas y campesinos de los textos de Berger, que también a mí me costaba muchísimo leerlo y era un rollo súper deprimente y yo no quería llegar a ello, y de repente, pues visto a través de tus ojos, tiene otros matices distintos, ¿no? Entonces, yo no me voy a enrollar más, voy a darle la palabra a Marc y luego nos abriremos un turno, abriremos el espacio de nuevo, lo devolveremos a todas nosotras para seguir interviniendo, participando, criticando, aportando lo que nos apetezca. Todo tuyo. Bueno, pues buenas noches o buenas tardes. Como creo que nadie me conoce, ¿no? Y hoy nos hemos conocido con Eva y con Edu, pero normalmente empiezo, he hecho muy pocas presentaciones y me quiero disculpar porque ayer estuve en Santander y estoy como gozando de mis vacaciones así de 3 días, y después de estar durante horas y horas hablando sin parar, ¿no? Hoy si me pasa lo mismo, por favor, decirme algo. Me fui a dormir a unos cuantos kilómetros de Santander, como llegando a la zona de los pasiegos, y tuvimos la postcharla, que fue que yo estuve escuchando hasta las 3 de la mañana, como me explicaban todo el rollo ahí y tal. Entonces estoy, vamos, hoy a las 8 estamos en pie viendo los pastos del colega y tal. Entonces estoy bastante, no sé si me va a salir muy bien la cosa, ¿no? Pero bueno. No sé si, me imagino que casi, bueno, no sé si hay gente que ya os habéis leído el libro, ¿no? Pero en cualquier caso me apetece empezar con una advertencia, ¿no? Que es que yo, digamos que hace unos 17, 18 años tomé la decisión que, tras unos cuantos años, creo que han llegado a entender mis padres, que es la de dejar la vida que ellos hubieran deseado para su hijo, que era como un estudiante brillante en la universidad y así, y me fui pues a vivir al campo, ¿no? Empecé estudiándoles a la gente que había hecho eso y me acabé convirtiendo en uno de estos objetos de mi investigación, ¿no? O, dicho de otra manera, también, como dirían igual algunos incendiarios urbanos, pues dejé la barricada para ir a plantar lechugas, ¿no? Entonces, si alguien que hace más de 15 años que vive en el monte, en lugares aislados, que intentamos, pues eso, ¿no?, levantar fincas abandonadas y tal, viene hoy un día a hablar sobre un libro que habla del mundo campesino tradicional, su desaparición en Europa y así, pues seguramente alguien podría pensar de que va a escuchar un alegato, pues es un canto, ¿no?, nostálgico a ese mundo arcádico que hemos perdido y tal y cual, ¿no? Entonces, mi intención, siendo consciente de que tanto la gente que formamos parte del movimiento agroecológico, o en el caso de la gente que se nos llama neorurales, o de la gente que igual está más en el ámbito de la producción, distribución y consumo de alimentos ecológicos, como por parte de ciertos autores que durante unos años han tenido bastante predicamento ahí en los entornos más antagonistas, yo creo que es cierto que se nos puede acusar bastantes veces, o a algunos de los comentarios que hacemos, de esta nostalgia hacia lo campesino y tal, ¿no? Que eso es una cosa que luego también aparecerá, pero en cualquier caso, lo que intento aquí es como poner en duda, ¿no? O sea, poner sobre la mesa toda una serie de dudas y de interrogantes de cosas que desconozco absolutamente. Entonces, por eso un poco lo de notas preliminares, el subtítulo del libro va por ahí, ¿no? Es una serie de notas que yo junté en 4 semanas, que es lo que tardé en hacer esto, porque me habían marcado una línea y tal, entonces fue una locura. Y es una cosa medio desordenada que a mí no me acaba el resultado. Creo que es, con un poco más de tiempo hubiera hecho algo un poco menos indigno, pero en cualquier caso sí que pues esto vaya por delante, lo de que espero no haber caído en el texto y no caer hoy en esto que muchas veces yo veo a mí mismo, que dices, joder, pues como que tienes cierta predisposición a que te guste, ¿no?, lo del mundo campesino tradicional, por diferenciar a todo lo que no te gusta del mundo que conocemos, ¿no? Cosa que luego veremos que es bastante fácil caer en eso, ¿no? Entonces, voy a ir, hoy intentaré seguir los guiones, porque normalmente me hago unos guiones impresionantes y luego empiezo aquí y no. En el subtítulo también aparecen notas preliminares sobre el campesinado. Entonces, la palabra esta, campesinado, campesinos, campesinas, es algo que la gente que trabaja y vive y tiene la cabeza en el mundo de la academia les encanta. O sea, y la gente que hemos tenido ocasión de estudiar con cierta gente, pues sabemos que se han llenado libros y libros y libros para decirnos qué es el campesinado como clase o como grupo social, como cultura, no sé qué y tal, ¿no? Entonces, a mí me interesan muy poco estos debates de qué es lo campesino o qué es el campesinado y qué no es, ¿no? Pues Eduardo Sevilla Guzmán, que aparece bastantes veces aquí, durante sus años más jóvenes, es un ingeniero agrónomo que estudió su doctorado de sociología en Inglaterra y es un poco, junto a un par más, los que han introducido todo el aparato teórico de la agroecología en Europa a través de Andalucía. Pues él durante años batalló en los salones estos de la corte académica para que se consideraran a los jornaleros andaluces como un grupo que forma parte del campesino, ¿no? Pues bueno, todas estas cosas a mí me interesan relativamente poco y al final lo que acaban derivando es en definiciones de qué es el campesinado, que cada vez son más largas, que podrías estar aquí 2 horas para leer la definición, ¿no?, que ocupa 3 páginas, ¿no? Entonces, yo uso esta palabra a modo de práctico, ¿no? Es decir, uso campesinos, campesinas, campesinado para diferenciarlos de las actuales personas que les llamo agricultores o empresarios agrarios, así, pero de una manera muy práctica, digamos, ¿no? En castellano me permite esto, en catalán o en euskera. Yo vivo en el País Vasco de hace unos años, entonces ahí ya tenemos el problema, o en Cataluña, de que usamos indistintamente la palabra pagés o necasaría, para denominar a los de antes y a los de ahora, o baserritar en Guipúzcoa, ¿no? Pero en castellano pues me valgo de esto. Entonces, a partir de ahora, para no decir cada vez campesinos que vivían en el mundo que ha desaparecido hace medio siglo, pues para abreviar hablo de campesinos. Pero vaya por delante que a mí me parece que el concepto mismo de campesinado o campesino es algo que abarca tantas cosas que al final pierde un poco de sentido. Los académicos se esfuerzan en decir hay que dotar de un sentido histórico y eso, ¿no? Alargan las definiciones para matizar todo lo que ellos están, pero a mí me sigue pareciendo una categoría un poco falta de sentido. Pero la uso porque me viene fácil, digamos, para no, cada vez que tuviera que decir, tendría que añadir 2 párrafos para poner los matices. Entonces, pues bueno, vaya esto por delante. Un poco el libro sería muchas veces, o la motivación es que muchas veces he sentido que nos acusan de ser unos nostálgicos empedernidos del mundo así, de no se puede volver para atrás, cosas de estas. Entonces, me encontraba ante la paradójica situación que una de los rasgos que caracteriza, a mi modo de ver, más claramente los entornos agroecológicos es la falta de reflexión. Falta de reflexión sobre la propia práctica, de ahí algunos intentos en otros textos que me han servido para ganar unas cuantas broncas de mi gente y tal, ¿no? Pero también falta de reflexión y de conocimiento sobre los procesos históricos que explican cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, si entiendo que los entornos de los movimientos sociales así suele ser bastante evidente esta falta de reflexión, pero siempre he sentido que la gente que nos hemos ido a vivir al campo, que tenemos un día a día extenuante a nivel físico y con un montón de curro y tal, nos queda muy poco tiempo para leer, y es algo de lo que yo sufro más, digamos. A mí me gusta leer y no sé por qué me da por escribir a veces, y es lo que más he hecho en falta, ¿no? Y una de las espinas más claras, pero también nos falta tiempo para sentarnos con la gente que hacemos cosas parecidas y reflexionar sobre, en general, los problemazos que tenemos cuando intentamos hacer esto, ¿no? Entonces era paradójico, es decir, nos acusan de ser nostálgicos de algo que todavía no conocemos, ¿no? Y de ahí lo que os decía antes, de que esto es un intento de poner sobre la mesa dudas y compartir, y un poco iluso de mí pensaba, pues bueno, igual si pongo dudas sobre la mesa a través de un texto, pues igual hay quien se lo lee y puedo aprender algo de ellos porque me interpelan, pero esto es algo que pedirle algo así a un libro, pues es pedirle demasiado, me parece, ¿no? En los tiempos que corren, pero bueno, esa es un poco la motivación. Y el libro, básicamente, antes ha habido un chico que me ha dicho que se tenía que marchar y se había comprado el libro, y dice, bueno, ¿pero de qué va el libro? Entonces, bueno, cuando tengo que decirlo en dos frases, o cuando mi madre me dice, ¿de qué va el libro? Porque se lo quiero regalar a tu tía y tal, ¿no? Pues digo, vale, pues en dos frases. El libro sería, básicamente, decir, la gente que ha vivido en el campo durante toda la historia no han escrito su historia en papeles, ¿no? La han escrito, pues, en muros de piedra seca o en todo lo que pisamos, ¿no? A nuestro alrededor cuando no estamos aquí en la ciudad, pero no han dejado escrita la historia. Entonces, han sido otros, ¿no? Los otros, de ahí que la primera parte del libro es los otros y los campesinos, ¿no? Pues han sido otros, normalmente hombres de clase alta, con cultura, que les daba por escribir, que nos han dicho qué era y cómo era la gente del campo. Claro, entonces, en realidad lo que nos estaban diciendo no era tanto cómo era la gente del campo, sino cómo, o sea, lo que podemos encontrar en sus textos es la mirada que tenía esta gente sobre la gente del campo, ¿no? Entonces, la primera parte del libro, que es la más larga, es esto, es un recorrido totalmente caótico, desordenado, un poco lioso, y pido disculpas de antemano, pero bueno, salió así la cosa, de intentar rastrear, o sea, yo tengo muchos defectos, pero el que no tengo es de ser alguien amante del coleccionismo, ¿no? Pero yo, desde hace unos años, sobre todo con ayuda de algunos colegas que tienen mucho más tiempo que yo para leer, he ido como coleccionando citas de personajes célebres, de autores célebres que hablaban sobre el campesino. Entonces, dos o tres coleguitas, pues hace años les decía, oye, si encontráis algo en todo lo que leéis tanto, pasarme citas así. Entonces yo tenía acumulados como unos cuantos cromos, ¿no? Y cuando salió la posibilidad de hacer esto, les dije, pues mira, tengo 4 semanas, pues vale, junto todo esto que tengo en casa y lo meto, ¿no? Entonces es esto, como un compendio de distintas miradas, ¿no? Que uno dice blanco, el otro dice negro, el otro dice gris, el otro rosa. Y para compensar esto, la segunda parte sería cómo se veían a sí mismos. Luego comentaré un poco más esto. En las presentaciones, básicamente la primera parte, que es tan larga, tiene como 3 ejes. Entonces, para las presentaciones me quedo solo en uno y solo os menciono que los otros dos, que hoy no pensaba hablar, era la cuestión de la racionalidad económica de la economía campesina, algo que les ha hecho fundir bastantes cables a muchos teóricos economistas, ¿no? Entonces, el protagonista de la primera parte es un economista ruso, ¿no? Alexander Chayanov, que fue de los primeros en intentar explicar la racionalidad económica del campesino. Y luego el otro aspecto que aparece, que no voy a entrar hoy, sería la racionalidad o irracionalidad ecológica del modelo de apropiación del entorno campesino, ¿no? Entonces, lo que reservo para las charlas, que igual tiene un poco más de salsa o no sé cómo decir, que puede ser algo más interesante o entretenido, es la dimensión política, ¿no? El carácter político o el comportamiento político que estos autores nos han dicho que ha tenido el campesino en distintos momentos de la historia. Para empezar este recorrido, que espero que no se me alargue demasiado, pues suelo comentar un par de cosillas de un tal Karl Marx y Friedrich Engels, ¿no? En un texto que se llamó El Manifiesto Comunista, por ejemplo, en el que, vaya por delante, yo de Marx no he leído nada, ¿vale? O sea, yo he leído lo que dicen otros sobre Marx y creo que mi vida no me da para ponerme a leer a ese señor, pero sí que por lo que he leído de otros, pues es evidente que él, en relación al campesinado, cambió mucho las cosas que opinaba desde cuando era joven a cuando era mayor, ¿no? Pero en el manifiesto, por ejemplo, también dicen algo así como que, básicamente, dicho con mis palabras, sería que los campesinos no se enteraban de que iba la película, ¿no? Engels dice algo parecido a que la gente del campo se veían arrastrados, o sea, que los procesos históricos pasaban a su lado, pasaban por ahí, o si se veían arrastrados por ellos, lo hacían de una forma que ni comprendían ni acababan de articular en su cabeza los orígenes, las causas y los procesos a través de los cuales se desarrollaban el desarrollo de las fuerzas productivas y toda esta historieta, ¿no? Entonces, es paradójico además que Friedrich Engels, que decía estas cosas, y aparte de directamente insultar a los campesinos en algunas citas bastante así que meto aquí, es paradójico que él fue el que escribió el libro más conocido de las guerras campesinas alemanas del 16. Entonces es como, wow, ¿no? O sea, que tú que has escrito el texto así como al menos no... Yo soy el único que he leído, pero vamos, seguramente es el más famoso, que no, seguramente no es el mejor libro de historia de esa historia, pero es el más conocido. Pues que él nos diga que los campesinos no se enteraban de que iba la película y que no tenían ningún tipo de actitud política, no deja de ser sorprendente, ¿no? Tanto ellos dos como muchos otros llevan, y yo creo que ha sido bastante hegemónico en la corriente marxista, ¿no? Pues llevan anunciando, y ellos lo decían claramente, la inevitabilidad de la desaparición del campesino, es decir, los campesinos van a desaparecer, ¿no? Marx creo que decía que van a ser arrollados como una carretilla fuera arrollada por una locomotora, ¿no? Y no era solo un diagnóstico aséptico, ¿no? El hecho de van a desaparecer, sino que yo entiendo que había una carga de decir, y está bien que eso suceda, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, es deseable también, ¿no? Frente a esto, hay autores que a los agroecólogos les gusta mucho citar, ¿no? Pues Scott y sobre todo este, y luego Eric Wolf y algún otro, que nos hablan de un comportamiento político de la gente del campo que ha pasado un tanto desapercibida a los teóricos que cojeaban más del sesgo marxista, ¿no? Sobre todo el autor más paradigmático de esto, que es el historiador seguramente más famoso del siglo XX, que es un tal Eric Hobsbawm, ¿no? Tiene un libro que se llama Rebeldes Primitivos, ¿no? Y lo que dicen estos otros, le critican, por ejemplo, a Hobsbawm, es decir, vosotros no sois capaces de identificar comportamientos políticos en acontecimientos que no encajen en el cliché leninista de una organización de clase con un discurso subversivo, explícito, que desarrolla unas prácticas de enfrentamiento, ¿no? Con un objetivo pues revolucionario y tal, pues todo lo que cae fuera de ahí, eso es eso, una rebeldía primitiva o una cosa que que anda muy despistable y tal, ¿no? Entonces, algunos autores hablan de, por ejemplo, de lo que se llama la resistencia campesina cotidiana, pues prácticas que están a medio camino entre el levantamiento y las actividades propias de la supervivencia, ¿no? Pero que sí que se pueden leer en clave política, ¿no? Me refiero a la caza furtiva, a la pesca furtiva, al ir a entrar a buscar leña en el bosque del señor. Luego también hay momentos de más tensión en que llega a haber sabotajes, y luego también en el día a día una actitud de hacerte el tonto, ¿no? O de tirar la piedra y mirar para otro lado, así, ¿no? Pues esto, que meto una cita de Balzac, que es bastante divertida porque retrata a Balzac ahí metiendo toda su malasaña, ¿no? Pero que se está describiendo pues el tópico este de la resistencia campesina cotidiana, ¿no? Claro, es normal que si tú entiendes que la política es solo pues algo parecido a lo que hemos hecho esta tarde, ¿no? Y que otras cosas no son política, pues digo que es normal que, porque estas prácticas están a caballo entre lo económico y lo político, es decir, estas actividades que puedes leer en clave política, en realidad formaban parte de la estrategia de supervivencia y del trabajo reproductivo, o sea, de la esfera reproductiva de las familias campesinas, con lo cual era algo que era, bueno, pues tenía un carácter ambivalente, ¿no? Y luego, otra de las cosas que se dicen, ¿no? Es que, y que por esto seguramente los más clasiquillos y tal no podían ver con buenos ojos, es que, y esto, varios autores así teóricos lo comentan, y encontré una novela que yo no conocía nada, que se llama El paño pardo, no sé si es muy conocida, pero... Yo no Y ahí hay una escena de esa novela que la clava, ¿no? Y es que dicen estos autores, y en esa novela lo dicen tal cual, es que cuando el campesinado se levantaba, no era buscando subvertir el orden establecido, sino que era simplemente que se levantaban en los momentos en el que la opresión superaba, o sea, ponía en amenaza directa la supervivencia propia del grupo. Entonces, digamos que se levantaban no para quitarse el yugo, sino para aflojar un poco las cadenas, ¿no? Entonces, y hay una escena de esa novela que lo dice tal cual, ¿no? No sé cómo dice el personaje, pero algo así como nos conviene estar tranquilos, pero cuando ya veamos que es que si no hacemos algo nos morimos mañana, pues entonces tal, ¿no? Dejando un poco esto de lado, siguiendo con el hilo de los autores que dicen que eran reaccionarios por naturaleza los campesinos, es cierto que si Marx y Engels hubieran llegado a vivir casi un siglo más de lo que, o medio siglo más de lo que vivieron, hubieran sido testigos de varios momentos en varios lugares de Europa que en efecto les hubiera dado la razón. Ellos sí que vivieron toda la oleada revolucionaria del 48 del siglo XIX, ¿no? Que recorre toda Europa, en Italia, en Alemania, en varios puntos, el campesinado verdaderamente, ciertos sectores del campesinado se aliaron con la aristocracia y con la iglesia para sofocar las revoluciones de mediados del siglo XIX. Aquí más cerca tenemos claramente el caso del carlismo, ¿no? Donde los estratos humildes del campo se alían con la aristocracia para sofocar pues el bando burgués, digamos, ¿no? Entonces, si Marx y Engels hubieran vivido un poco más, hubieran llegado a ver los movimientos totalitarios del primer tercio del siglo XX, que desarrollaron un discurso claramente de apología al tema rural, pero escandaloso. Entonces, comento cosas del Tercer Reich, de Italia no comento nada, pero en el caso del Estado español, meto una cita de un discurso de Franco del año 51, que es bastante, bueno, en fin, ¿no? Pues esto, ¿no? El campo es el lugar donde se mantiene pura la simiente de la raza y la ciudad es el lugar de la depravación, no sé qué tal, ¿no? Entonces, aquí nos aparece, y aquí abro como un paréntesis en mi exposición, nos aparece este tópico, ¿no? De la dicotomía entre el campo como el lugar de los ideales, en el lugar donde la persona es consciente de la posición que ocupa en el universo, ¿no? De la presencia y tal, con la ciudad, el espacio de la masa, de la turba, de la degradación, de la podredumbre y tal, ¿no? Entonces, este tópico que también reprodujeron los totalitarismos del 20 es algo que viene de muy lejos, ¿no? Entonces, en mi colección esta de citas que tenía, pues iban contando cosas pues desde Heródoto, en la Roma clásica, en Al-Ándalus, por supuesto en el siglo XVI, el libro de Fray Antonio de Guevara, que le da nombre un poco a este género, el de Menosprecio de corte y alabanza de aldea, y luego me entretengo un poco en algunos autores, poetas ingleses del XVIII, del romanticismo inglés. Hay un libro que si no conocéis y os interesa esta cosa tan concreta de Raymond Williams, El campo y la ciudad, que hace un repaso a toda la poesía inglesa de alabanza esto del género bucólico pastoril, ¿no? Que se le llama. Entonces, es un género prolífico que lo podemos rastrear en toda la historia y que en cierta manera, y esto igual puede ser algo que engarza con otros textos míos y podría ser un tema de debate, pero que actualmente, digamos que tenemos una oda al campo remasterizada que la podemos identificar en todo lo que ha sido los años recientes del boom del turismo rural y que también la gente que nos vamos a vivir al campo, que proyectamos en ese espacio vacío, pues hay quien igual proyecta sus anhelos de encontrarse con su espiritualidad y sus chakras así, y otros proyectamos nuestros anhelos de poder saciar las expectativas revolucionarias que la ciudad nos negaba. En cualquier caso, también estamos construyendo nuestra propia reproducción de ese medio rural a nuestro antojo. Entonces, también, en cierta manera, estamos reeditando esta alabanza del medio rural, ¿no? Entonces, cerrando esto, volviendo a lo que decía antes de que de la naturaleza reaccionaria del campesinado, surge una pregunta que sería, bueno, más allá de los prejuicios, porque no solo eran autores de socialistas, marxistas, así, que les acusaban de reaccionarios, sino que hay bastantes autores de derechas que también decían lo mismo. De hecho, meto algún alemán de la época anterior a la eclosión del nazismo, pues muy romántico así, que decías precisamente, suerte tuvimos, por decirlo de alguna manera, de los campesinos que se aliaron con la aristocracia y la iglesia para sofocar a las revoluciones del 19. Y luego, en el 51, que es el mismo año que salía que el discurso este de Franco que os decía antes, se estrena la película Surcos, que no sé si la habéis visto, sí. Alguien de vosotras. Si no la veis, cuando yo escribí esto estaba en YouTube, ahí colgada, me imagino que seguirá, que no sí. La habrán quitado. Si no la habéis visto y os interesan estas cosas, miradla, porque es impresionante. Básicamente Surcos es una familia de gente miserable en la posguerra, que no podían más en el pueblo y se van a Madrid. Y en Madrid es una cueva de lobos, que les toman el pelo, sufren todo tipo de atropellos y de abusos, que además no saben de dónde les sopla el aire. Y bueno, y acaba un dramón total. Es curioso porque, si os fijáis, al principio de la película y al final de todo aparecen dos textos rotulados ahí que parecen sacados de un folleto agroecológico. Es que lo lees y dices, mamma mía, o sea, si esto lo podíamos haber escrito nosotros. Claro, lo cachondo es que el director de Surcos era un tal Nieves Conde y el guionista de Surcos era un tal Torrente Ballester, que eran dos de los intelectuales punta de la Falange Española, ¿no? Entonces, por lo que he podido leer en un par de artículos, es que en el año 51, en muchos sectores de la Falange, había un gran descontento con la triste marcha que estaba llevando el movimiento triunfal, ¿no?, en los 10 primeros años del régimen, y había una crítica interna dentro del régimen, pero también no hay que olvidar que el mismo José Antonio tiene discursos de los años 20 en los que habla de, bueno, en el campo el hombre está presente, en cambio la ciudad queda oculto tras un número, no sé qué tal. Entonces, también han sido los autores reaccionarios que han reivindicado el carácter reaccionario de los campesinos. Pero luego hay hechos claros, y el carlismo es algo que tenemos aquí muy cerca, que dicen, bueno, pues es cierto que en algunos lugares los campesinos se han aliado con sus históricos explotadores, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Yo lo que digo es que no tengo ni idea, o sea que seguramente en cada caso habrá que ver que múltiples causas se juntan para explicar esto, pero a priori dices, bueno, esto hay que entenderlo, o sea, eso hay que sentarse para intentar entenderlo, porque no parece tan sencillo, ¿no? Entonces ahí nos aparece John Berger, un escritor muy conocido, ¿no?, inglés, bueno, y pintor y crítico de arte, así. En su libro, que seguramente ha sido más leído, Los entornos agroecológicos, que es un compendio de tres cuentos, se llama Puerca Tierra, al final hay un epílogo histórico, ¿no? Que yo, es verdad que lo leí hace un montón de años y me entusiasmó, y luego lo he ido releyendo un par o tres de veces, y cada vez me entusiasma menos, pero si no lo conocéis, creo que merece la pena leer ese epílogo, ¿no? Y en un momento él dice, sí, los campesinos eran conservadores, pero su conservadurismo era diferente del conservadurismo de los burgueses o de las élites que persiguen tomar el poder o arrimarse al poder, sino que él habla de que los campesinos era un conservadurismo del significado, ¿no? Por lo que yo puedo entender de lo que explica él, y más o menos por otras cosas me encaja, es que con el advenimiento de la modernidad y sobre todo con la revolución industrial, la gente humilde del campo lo que ven es que eso que está llegando, bueno, toda la gente del campo, todo el campesinado, lo que están viendo es que esos cambios que son tan rápidos están acabando con su mundo, y la gente humilde del campo lo que ve es que ese nuevo mundo que llega no les sitúa en una situación mejor de la que tenían antes, ¿no? Entonces, eso podría, yo apunto que igual esa podría ser una causa, pero ya os digo que, bueno, esto me supera, pero es una cosa interesante, ¿no?, de por qué ha habido esta alianza contra natura. Por otro lado, ya para acabar este vaivén, hay autores que nos decían todo lo contrario, que nos decían que no, que la gente del campo eran revolucionarias por naturaleza. Uno de ellos es Kropotkin, seguramente el más fervoroso defensor de este carácter revolucionario del campesinado fue Bakunin, ¿no? Claro, Bakunin hablaba del campo ruso, ¿no? Entonces, tanto Kropotkin como Bakunin participaron en un movimiento que no sé si algunos en castellano se le ha llamado del populismo ruso, los Narodniki, que a veces a mí me ha pasado muy pocas veces, ¿eh? Y claro, que alguien que no es de nuestro mundo me ha dicho en plan, vosotros los neorurales sois como los Narodniki, ¿no? Y dices, pues vale, ¿sabes? Pero ya te digo yo que como vayas a mis colegas a decirle esto, dirán a mí, ¿qué me estás diciendo?, ¿no? Pero, y Kropotkin y Bakunin formaron parte muy activa del movimiento, ¿no? Bakunin fue un articulista, cuando consiguió exiliarse, pues escribió artículos en una revista que aquí menciono, y de hecho Kropotkin consiguió escaparse, estaba encarcelado, entonces le llevaron a un hospital y fueron un grupo de Narodnikis que le sacaron de la cárcel y le ayudaron a escapar, ¿no? Entonces, Bakunin lo que decía es, las instituciones comunales, claro, bueno, la tesis, digamos, de todo el movimiento de Narodniki sería, contradiciendo el dogma marxista de el desarrollo de las fuerzas productivas, lleva a una sucesión de etapas diferenciadas, ¿no? Pues el feudalismo, el capitalismo, entonces el desarrollo de las contradicciones, pues deviene en la dictadura proletaria, toda esta historia, que es una visión teleológica y lineal y progresista de la historia, pues ellos decían, en Rusia no es necesario pasar por el infierno, que dicen, del capitalismo para llegar al comunismo. Se puede dar el salto directamente de una situación preindustrial al comunismo. Y esa era un poco, o una de las tesis más conocidas que hilvanó todo este movimiento, ¿no? Los Narodniki, el movimiento es, bueno, hay el libro más conocido es de un tal Venturi, un italiano, yo no lo he leído, pero lo pongo así, igual para lo que nos interesa más hoy. Tuvo varios momentos, ¿no?, ese movimiento, y bueno, fue con distintos grupos, organizaciones y tal, pero en la década de los 70 del siglo XIX hay lo que se le ha llamado la ida al campo, la ida al pueblo, ¿no? Y básicamente, y en eso sí que es inevitable pensar en lo que hacemos actualmente alguna gente, ¿no?, y es, pues, una cantidad de gente, sobre todo de la zona de San Petersburgo, de clase media alta, pero una serie de gente, quiero decir, miles y miles de personas jóvenes, pues bueno, se convencen de lo que hay que hacer para acabar con el régimen zarista es ir al campo y hacer de la mano la revolución con la gente del campo, ¿no? Entonces, por lo poco que he podido leer, pues se ve que esta gente que pues aprendieron los dialectos que hablaba la gente del campo, mucha de esta gente tuvo que aprender ruso porque la clase alta de San Petersburgo se había educado en francés y vivía en francés, entonces algunos tuvieron que aprender ruso. Por lo que he leído también, aprendieron las danzas tradicionales de los campesinos y luego se fueron al campo ahí como vestidos, como esa gente pensaba que vestían los campesinos y tal, y se fueron a hacer la revolución con los campesinos rusos, ¿no? Claro, entonces fue un desastre total, ¿no? Para empezar, algunos dicen, es que claro, la gente del campo decían, ¿y cómo van vestidos? ¿Y qué hacen? ¿Qué bailan? Y así, o sea, como, en fin. Y sobre todo lo que pasó es que esta gente dijo, uff, estos jóvenes vienen con ideas muy peligrosas que no nos van a traer nada bueno, o sea, vamos a pillar aquí y tal, ¿no? Y es lo que acabó pasando. En un par de años, el auge fue en 1873 y 74, pues bueno, hay una represión brutal y en bastantes casos, que me imagino que sean pues pueblos concretos, fueron delatados por los propios campesinos que estaban atemorizados de decir, bueno, es que esta gente nos está diciendo unas cosas que no va a poder ser nada bueno esto, ¿no? Después de esto, que ahora me meto un par de cosillas, pues se disuelve la organización más grande, es la Tierra y Libertad, y surge otra que era la Voluntad del Pueblo, ahora no me sale en ruso, sin más, la Voluntad del Pueblo, que ya dicen, bueno, pues esta táctica ha sido un desastre, entonces lo que hay que hacer es estar con los campesinos, participar en luchas más concretas, de reivindicaciones más parciales, que vayan convirtiéndose en una especie de gimnasia revolucionaria, de que vayan surgiendo cuadros desde el propio campesinado, que se vayan formando, y nosotros ya ha llegado el momento de encarar la toma del poder, ¿no? Entonces, esta organización funciona de forma clandestina totalmente y llegan a asesinar al zar, ¿no?, en la década de los 80, ¿no? Y sí que han sido una de las causas más fuertes, ¿no? O sea, el hermano de Lenin fue Narodniki y fue ejecutado, o sea, es uno de los pilares que luego sería la Revolución de Octubre, ¿no? Bueno, pues como os decía, la primera parte la voy a dejar aquí. Y yo creo, no sé, me temo que puede ser un poco lioso todo lo que aparece en la primera parte, que igual salto una cosa a la otra, no sé qué tal, pero aunque sea un lío, no hemos dejado de pisar sobre terreno seguro. Es decir, yo en la primera parte digo, bueno, Bakunin decía esto, Marx decía lo otro, Pereda en Peñas Arriba decía lo otro, no sé qué y tal, entonces yo estoy fuera. En la segunda parte, y luego esto lo he pensado después, porque ya la verdad es que no me acuerdo cuando escribí, pero digo, ¿por qué puse esa segunda parte? Porque en la segunda parte, después de más de 100 páginas de hacer una crítica, a decir, bueno, estos nos han explicado cómo era la gente del campo, pero han hecho cualquier cosa menos explicarnos eso, ¿no?, sino que nos han explicado sus prejuicios o sus anhelos, pues no sé por qué yo he hecho exactamente lo mismo que he criticado en la primera parte. Mi objetivo era decir, bueno, si ahora he contado cómo los otros veían a los campesinos, ahora voy a decir cómo se veían a sí mismos. Pero claro, si yo digo cómo se veían a sí mismos, pues eso, estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Mi excusa sería que he intentado meter citas de libros escritos por gente criada en el campo, pero de eso tampoco hay mucho, pero hay alguna cosa. Pero vaya por delante que a partir de ahora todo lo que se va a decir es fruto de mis prejuicios, de mis sesgos o de mis ilusiones y tal, ¿no? Y bueno, es más corta que la primera, pero bueno, esto vaya por delante. Y la estructura es mucho más sencilla, me parece mucho más sencilla de entender, y sería, para empezar, es cómo se veían a sí mismos, o cómo se veían a sí mismas esas personas, ¿no? Pues para empezar se veían inferiores, pues siempre ha habido alguien por encima que les ha quitado parte de su trabajo, que les ha obligado a hacer trabajos obligatorios, ¿no? La corbea, pues en todos los momentos de la historia, pues ha habido alguien, y han tenido siempre la conciencia, o a mí me parece que eso es evidente, de que había alguien por encima de ellos, ¿no? Después, digo que se veían diferentes, ¿no? Cuando hablamos, y esto voy al principio cuando decía que no creo que tenga mucho sentido el concepto de campesinado, por esto, ¿no? Pues si alguien que vive arriba de la sierra, un pasiego, le dices que es lo mismo que uno que vive aquí abajo al lado del mar, o en Mallorca, pongo un caso que es bastante fuerte, de uno de la Sierra de Tramuntana, campesino, habla de Esplada Mallorca, de la zona llana que está en medio de la isla, y habla como si fuera otro planeta, ¿no? Y en cambio nosotros dices, si hay 20 kilómetros, ¿no? Y ese hombre de principios del 20 que escribe sus memorias habla de esa zona como si fuera, además, claro, él es de montaña, súper pobre y tal, y habla de la zona llana como, bueno, o sea, pues eso, como la tierra de Jauja, ¿no? Incluso, y eso seguro que no hace falta que os lo diga, si tú eres de un pueblo y yo soy del pueblo de al lado, como me digas que yo soy lo mismo que ella, vamos, o sea, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, me parece que siempre han tenido muy clara la conciencia de que eran muy diferentes entre ellos, ¿no? Luego, hay otra cosa que yo digo, serían distintos, para no decir diferentes, pero vamos, en fin, que sería, dentro de un mismo pueblo, tenían totalmente la conciencia de que, y ahora voy a caricaturizar para intentar explicarme, ¿no? Había la casa fuerte con olivos, campos de trigo, con unas yuntas de bueyes impresionantes, con rebaños, con jornaleros ahí, ¿no? De peones que vivían allá, con unas infraestructuras de la hostia, con prensas, o sea, todo pues lo que sería el tópico de la masía catalana, o del caserío así, o de las casonas y tal. Y en el otro extremo tendríamos los miserables del pueblo con dos cabras o rebuscando ahí en los comunales, esparto en Andalucía, lo que sea. O sea, dentro de ese, y entre esos dos extremos, un sinfín de posibilidades, pero que les hacían ser conscientes de decir, bueno, ¿cómo voy a ser yo lo mismo si tengo todas mis tierras son así? Yo, en el caserío que vivimos, lo primero que nos dijo un hombre que nos llevamos muy bien, dijo, casa de Reca, ¿no? Se llama nuestra casa. La peor casa del pueblo, ¿no? Y después, pues sí, la peor casa, ¿sabes? O sea, por eso está abandonada, ¿no? Entonces, la conciencia esta de que todos no eran lo mismo, la tenían clarísima. Luego, si a un pastor le decías que le metías en el mismo saco que a un agricultor, vamos, o sea, aparte de enfadarse, tampoco entendería nada, o sea, y nosotros hablamos de yo cuando hablo de campesinos hablo indistintamente de pastores y ganaderos y agricultores o horticultores de Valencia o olivareros de Jaén, nos da lo mismo, y cuando pensamos en campesinos tradicionales, como todo lo que hubo de hace 50 años para atrás, era todo lo mismo, y dices, bueno, pues en fin, ¿no? Y en esto hay una anécdota que me parece divertida, de un libro que es muy bonito, lo sacó Minúscula, es que tiene una franja así azul los libros. Gente de las Pustas, de Giulia Ilies, de un húngaro, es un libro impresionante. Las Pustas eran como unas granjas, siervos a principios del siglo XX, o sea, la servidumbre en el este es un poco extraño porque aparece en edad moderna, o sea, así como en la Europa occidental con el paso de los siglos se quita, pues ahí es una aparición bastante moderna. Y es un hombre que luego se ve que ha sido de los dos o tres escritores húngaros más famosos del siglo XX, y yo no lo conocía. Y que él se crió en una pusta, que era unas fincas gigantescas, que puede estar días andando por la finca del señor. Había como pueblos, poblados, en la traducción al menos habla de criados, ¿no? Que serían los siervos, los trabajadores, los jornaleros. Y él se crió en una familia que su abuelo era ovejero, ¿no? Entonces describe un montón de cosas de su infancia, el libro este, y en un momento dice como, decía, mi abuelo jadeaba para levantarse de la silla para ir a comer a la mesa. Pero si le sacabas el tema de los ovejeros, como, ¡bum!, ¿no? Se ponía así. Y en un momento describe, ¿no?, y te hace como la diferenciación entre los distintos trabajadores que, bueno, o sea, jornadas laborales que empezaban a las 2 o las 3 o las 4 de la mañana, o sea, una cosa impresionante, ¿eh? O sea, el libro, hay pasajes que dices, hostia, como para ponerte aquí en plan, qué bucólico era el campo y tal, ¿no? O sea, como terapia funciona ese libro. Y decía, lo que le contaba sobre, ¿no? Y decía, los que cuidan los cerdos, los más pringados de todos, no se pueden ni sentar, tienen que llevar un hacha y un palo porque tienen que comer de pie, porque como se sienten a comer los cerdos y tal. Luego los de los caballos, los que cuidan los caballos, los potreros, bueno, un poco mejor, pero están todo el rato cargando agua para llevar a las cuadras, no sé qué. Y entonces el nieto, que es el que escribe, ¿no?, dice, bueno, pero los vaqueros ya, ni tan mal, ¿no? Dice, bueno, esos se podían sentar, bueno, se resbalaban con la boñiga, ¿no?, y tal. Dice, no, pero esos normalmente se quedan dormidos, apoyados ahí, ¿no?, en un palo largo así, o como muchos se sentaban, decía, como con las puntas así y tal, ¿no? Y entonces decía, y entonces llegaban los ovejeros, ¿no? Y decía, no, uff, los ovejeros, ya eso, ya otra historia. Dice, eso sí que nosotros nos sentamos y nos tumbábamos y tal. Y en otro pasaje del libro, hablando de su abuelo, dice que estaba el abuelo tumbado ahí con las ovejas, que eran la élite de los criados, y se ve que a lo lejos, pues ya había coches, ¿no? Entonces pasa un coche del gobierno, de un alto funcionario del gobierno, con su chofer, y se baja el chofer y le empieza a gritar al tipo, se habían perdido. Entonces, tal. Y el otro ahí sentado, en plan, y el otro, que venga, ¿sabes? Y tal, y el otro ahí en plan, y se baja el alto funcionario y tal, y bueno, pues tiene que ir andando el chofer a donde él, y lo primero que dice es, ¿cómo se nota que usted es ovejero, ¿no? Entonces, tú lees ese libro y dices, bueno, eran lo más bajo de lo más bajo, pero entre ellos tenían muy clara esa jerarquía que había, ¿no? Y no le dijeras a un ovejero que era lo mismo que un vaquero. En fin, ¿no? Luego, yendo un poco más allá, es cómo veían su entorno más inmediato. No sé si llevo mucho rato hablando. ¿Va bien la cosa? Una hora y diez. ¿Llevo una hora? No, una hora. ¿Qué hora es? Tres cuartos. Vale. Muy bien. Pues después de cómo se veían a sí misma esa gente, lo que me entro es cómo veían su entorno más inmediato, ¿no? Para esto me valgo de un poema de esos que os he mencionado, de los románticos ingleses del 18, que hay un verso que dice algo así como, está él contemplando el campo, y dice, es tan calmo que perturba el espíritu o algo así, ¿no? Entonces, y eso es algo que muchas veces yo he oído, ¿no? Bueno, cuando te preguntan, ¿no te aburres en el caserío? Y dices, bueno, en fin, pero lo de aquí no pasa nada, ¿no? Una foto fija, una imagen congelada del campo y tal. Claro, si a ese poeta inglés, que nunca me acuerdo de su nombre, le hubiéramos puesto a un paisano de ahí, del mismo sitio ese, esa otra persona lo que habría visto es infinidad de señales, de rastros, de premoniciones, de no solo de anticipar cosas o de, ¿sabes?, sino que hasta, yo qué sé, cualquier piedra del camino, por ejemplo, era una topografía totalmente en la que se sedimentan un montón de estratos, ¿no? Pues una piedra al lado del camino te puede evocar toda la trama social en la comunidad, te puede evocar ciertos episodios históricos de no sé qué. Te está hablando de los trabajos que has hecho el año pasado o de los que tienes que hacer mañana, lo que sea, ¿no? Entonces, eran absolutamente bombardeados constantemente de estímulos y de señales donde el poeta tiene una calma ahí que se pone nervioso. Veían un montón de cosas en el territorio, pero había dos cosas que no veían, que son precisamente las dos cosas que vemos en primer lugar la gente que vivimos en la ciudad y que vamos al campo a gozarlo, ¿no? La primera de todas que no veían, o al menos eso es uno de mis sesgos, ¿eh?, y tal, pero es que los campesinos no veían paisajes por ningún lado. Y eso de qué paisaje más bonito, como que yo creo que no lo acaban de entender, ¿no? El paisaje no es solo lo que es visto, sino que el paisaje es el fruto de la unión entre lo que es visto, ese cacho de territorio, digamos, y la mirada. Y lo que crea en realidad el paisaje, o al menos eso lo dicen los que escriben libros de paisaje, es precisamente la distancia, que es una distancia cultural entre la mirada y lo observado, ¿no? Entonces, seguramente tiene bastante que ver que cuando llevas una vida absolutamente indistanciable de lo que es observado, que en realidad podríamos decir que la misma gente del campo forman parte del paisaje, pues entonces difícilmente puede haber paisaje. Esto es una cosa que yo la meto así, en bastantes momentos digo cosas así como venga, la suelto, pero es algo que no lo tengo muy claro, ¿no? Y ahora me explico, o sea, si la cuestión del paisaje es algo absolutamente indisociable del criterio estético, ¿no? De esto de que la contemplación de un paisaje es capaz de tocarte las fibras más íntimas y de hacer que te encuentres con lo sublime y con tu existencia y así, pues bueno, ¿no? Con todo lo estético y todo lo que acompaña ello, si los campesinos no veían paisajes, ergo, los campesinos no tenían criterio estético. Pues claro, una vez más, como decía Elul, creo que era, pues las asociaciones lógicas traicionan la cosa. Seguramente lo que pasa, y eso es algo que no sé, y es un tema que me apetece mucho seguir trabajando en ello, seguramente lo que pasa es que tenían otro criterio estético, y a mí me ha pasado más de una vez cuando alguien, mi vecino, por ejemplo, hace no tanto tiempo, un par de años, me decía, hostia, ese pueblo que ya no es tan de montaña fuerte ahí, agreste y tal, sino que es más de lomitas y así, ese pueblo sí que es bonito, ¿no? Ese territorio. O cuando te dicen, esta vaca es hermosa, tú piensas, cuando dice esta vaca es hermosa, dice, no, en realidad quiere decir que es productiva, que está sana, que no sé qué, pero ha usado la palabra hermosa. Entonces es como, bueno, espérate, o sea, no está diciendo da mucha leche o da unos terneros de la hostia, no, ha dicho es hermosa. Entonces ahí hay un terreno que yo no he explorado y que me gustaría explorar. Y luego, cuando hice la primera presentación, que tampoco he hecho muchas, un muy amigo mío me decía, te has olvidado una cosa en el libro, y es que todos los pastores del mundo han tallado sus bastones, o por ejemplo los moldes de los quesos, las tallas que tienen, como alguien se atreve a decir que eso, no hay nada estético en eso, es como, bueno, en fin, ¿qué me estás contando? O sea que sí que también había prácticas estéticas, lo que pasa que, bueno, yo eso no está aquí y, bueno, es algo que tengo pendiente para otros días, digamos, ¿no? Y la otra cosa que no veían, aparte del paisaje, es que no veían naturaleza por ninguna parte. Yo aquí meto algo de que, pues, todo el territorio, o sea, es evidente que en Europa no hay un solo palmo de tierra que no haya estado trabajada, pero es que seguramente, o sea, al menos una gente, y corrígeme tú que conoces eso, pero yo he leído de que incluso podríamos decir que la selva amazónica, habrá muy pocos palmos de selva amazónica que no hayan estado transitados o más o menos habitados y por lo tanto modificados por personas, ¿no? Pero para lo que nos concierne a nosotros aquí, pues un poco, pues el collado de ahí arriba o el hayedo de ahí atrás y tal, podríamos entenderlos como espacios tan íntimos como el pasillo de casa o la cocina. Es decir, desde que eras una criatura, pues has estado con el abuelo que estaba haciendo la leña del año, lo que fuera. Entonces, tal vez el caso más extremo de esta intimidad, ¿no?, con el territorio serían los contrabandistas, que eso también lo meto porque yo vivo en un pueblo rodeado totalmente por la frontera entre los estados español y francés, y todos mis vecinos y vecinas eran contrabandistas hasta que España entró en la Unión Europea. Y a veces te cuentan cosas que es alucinante, ¿no? Claro, iban de noche, sin luz, fuera de los caminos, etc., ¿no? Y en los últimos años pasaban animales vivos, tanto para un lado como para otro. Y una vez mi vecino Janés me decía, sí, una noche no se veía nada, oscuro, sin luna también, ¿no? Y de repente vi una sombra detrás de un árbol, de un roble, ¿no? Y dices, claro, o sea, viste una sombra detrás de un roble de noche sin luna, o sea, y dice, madre mía, ¿no? O sea, él se movía por la azotea de su casa, digamos, que eran los collados que están a 1000 metros, 900 mil, nosotros vivimos a 400, como quien se despierta la noche y no enciende la luz para ir a mear, para no molestar, ¿sabes? O sea, es que se mueven así. Y un día también decía, ya, un día de niebla andaba perdidísimo, no sabía tal, y de repente eché a bajar porque había los guardas por ahí, y de repente me encontré ahí una peña ahí en nuestro valle para arriba, para el monte, pues una peña muy grande, ¿no?, que aflora la roca madre, y dice, ya me encontráis, y dije, vale, ya está, estoy aquí, ¿no? Estoy en la roca, no sé cómo se llama, ¿no? Pum, ¿no? Entonces, al reconocer esa piedra, ya sabe dónde está, ¿no? Esa piedra tenía un nombre, ¿no? Entonces, los campesinos, Josep Pla, que también le meto un par de veces, tiene una expresión que me gusta bastante, que decía, los campesinos vivían en una geografía bautizada, o sea, todo tenía nombres, ¿no? Todo, hasta el mínimo rincón, tenía su nombre. Y yo lo he vivido porque he trabajado los dos primeros veranos en la cuadrilla de alguaciles del pueblo, ahí a desbrozar y a arreglar los vallados de arriba, y me he aprendido un montón de topónimos, es un término municipal gigantesco, o sea, tenemos en carretera más de 25 kilómetros desde abajo hasta arriba, y luego tiene todo el valle por arriba de ese. Y me aprendí un montón de topónimos y la gente flipaba, en plan, si no llevas ni un año y eres de Barcelona y vives aquí, en el norte de Navarra. Y entonces, la toponimia no es solo la base del entendimiento mutuo, sino que en cierta manera también es el santo y seña de la identidad. Es decir, si en la medida que ven que estás aprendiendo los topónimos, te estás ganando 4 puntos ahí directamente, ¿no? Luego, aparte de cómo se veían y cómo veían su entorno, y aquí me voy al título del libro, Vidas a la intemperie. A la intemperie, pues sí, de andar siempre tener que mirar al cielo a ver qué va a pasar, pero también a la intemperie del señor feudal de turno, del Estado liberal, de la Unión Europea, de lo que sea, ¿no? Entonces, frente a esta intemperie, que era lo que caracterizaba su vida, la estrategia que desarrollan de sobrevivir a esta intemperie es lo que se llama la comunidad aldeana, ¿no? Aquí nos encontramos en uno de los elementos más fáciles de los que podemos caer en lo nostálgico, ¿no? Y de hecho hay un montón de gente que lo hace. Tampoco quiero extenderme la presentación en esto, pero sí un par de cosas, ¿no? En el libro meto un ejemplo que me parece que no es representativo, pero me parece muy terapéutico, que es de una novela que, si no la conocéis, a mí me dejó impresionado, Abril Quebrado, de Ismael Kadare, de un albanés, que describe como un escritor de la capital, que viene a ser el mismo, se va al norte, a las montañas del norte de Albania, a conocer en propia persona una cosa que lleva años escuchando y que pues eso proyecta hacia esa institución tradicional, vamos, toda su, bueno, una carga de poder sublime y sugerente tal, que es una institución que se llama el canon, o canun, no sé si canon o canun, que es el tema de la venganza de sangre, ¿no? Hay toda una normativa súper bien desarrollada por la cual se regula el tema de que cuando un miembro masculino de una familia mata a un miembro masculino de otra, esa familia contrae una deuda de sangre, entonces otro miembro masculino de esa familia tiene que matar, y así, pues, sin parar, ¿no? El protagonista de la novela tiene 2 protagonistas, uno sería el novelista, que sería el mismo Kadare, y el otro es un joven que se ha atrapado en este ciclo de muerte, ¿no? Y entonces, cuando él, que ya ha asesinado al que tenía que haber asesinado, cuando una familia recibe una muerte, digamos, tiene que colgar la camisa ensangrentada del muerto ahí en alto para que todo el mundo sepa que ha sido víctima de una muerte de esa familia. Entonces, el asesino tiene que ir andando hasta un sitio que son varios días, no me acuerdo de la novela, pero vamos, tiene que andar bastantes días hasta un lugar físico, como un castillo o algo así, donde tiene que pagar el impuesto de sangre, que se dice, o sea, que y está estipulado una cantidad exacta y hay unos libros de cuentas donde se registran, pues tal, sí, ha matado a tal y ha pagado el impuesto, y luego tiene unos días que hay una tregua, y luego a partir de esos días puede ser asaltado en cualquier momento, pero no en cualquier sitio. Hay caminos donde no se puede llevar a cabo la venganza de sangre, y luego hay normas muy claras de, bueno, cómo tienes que dejar el cuerpo del que has matado, cómo ya andaban, eso sí, lo 20, principios del 20, ya andaban con escopetas, pues cómo tienes que dejar el arma del muerto y así tal, ¿no? Entonces, es un ejemplo que no es muy representativo, pero es terapéutico, ¿no? Como para acabar con todo tipo de nostalgias y tal. A mí lo que me parece más evidente es que es fácil pensar, ¿no?, en ese círculo cálido en el que todo el mundo se ayudaba unos a otros, que las puertas estaban abiertas, que si se te cagaba el pajar íbamos todos corriendo, y si te quedabas viuda pues todos trabajábamos, ¿no?, y tal, lo que fuera. Dices, vale, esto muy bien, ¿no? Luego habría que ver muchas cosas que hoy no quiero entrar, pero lo que me parece evidente es que si ahora nos teletransportaran a ese mundo, me parece que nos costaría mucho soportarlo, más allá de la dureza de la vida física y tal, sino porque nuestra personalidad está totalmente cincelada por la conciencia de nuestra individualidad. Y eso eran comunidades no de individuos, sino de casas o familias, ¿no? Entonces, en las que las personas individuales pintaban muy poco, ¿no? Sino porque a todos los segundones o a los últimos les daba por hacerse cura, porque los matrimonios pues no se llevaban a cabo por apetencias amorosas, sino por otro tipo de cosas, y porque a los mayores primogénitos no les daba por irse nunca de casa, ¿no? Entonces, me parece que solo, aparte de todo lo otro, ¿no?, solo el hecho de vernos suplantados como individuos por el grupo natural o por la familia, pues me parece que ya nos costaría de sobrellevar. Y ya para acabar el libro sería cómo los campesinos y las campesinas veían el mundo, ¿no?, así en general. Y aquí uso otra cita de un tal Everett Rogers, que es uno de los ideólogos de la Revolución Verde, ¿no? De la Revolución Verde, pues todo el proceso de modernización agraria a mediados del siglo XX, con la introducción de los abonos químicos, de las variedades de alto rendimiento, la mecanización, tal. Pues hay un pasaje que los agroecólogos han citado mil veces, que empieza a insultar a la gente del campo, vamos, de mil maneras distintas, ¿no? Y hay, pero dice una cosa que es curiosa, que dice, habla de el pequeño mundo campesino, ¿no? Que los campesinos tenían un mundo muy pequeño, refiriéndose a que la gente del campo tenía una visión bastante distorsionada y muy inexacta de todo aquello que caía un poco más lejos de su realidad inmediata. Lo primero que se podría contestar a Rogers es que, bueno, ¿y quién de la que ha vivido en el planeta no ha tenido una visión un poco distorsionada de lo que le queda un poco más lejos, ¿no? Pero bueno, yo aquí, para cerrar el libro, lo que le digo es que sí que tiene razón, que los campesinos y las campesinas vivían en un mundo muy pequeño. Y me valgo de un ejemplo que me pareció muy curioso. Uno de mis amigos que lee tanto, que me pasa cromos de la colección, es arqueólogo. Y él es de Barcelona, pero su madre y su familia materna son de El Alosno, en Huelva, ¿no? Y un día, hace años, ya me contaba de que tiene un colega, bueno, tiene varios, pero uno de sus colegas del pueblo, que es el típico que no curra de forma salariada ni nada, y es un tío que está todo el rato en el monte, poniendo trampas, buscando espárragos, haciendo movidas con troncos de acebuche, o sea, un ser de campo, ¿no? De ahora mismo, es, no creo que tenga muchos más de 40 años. Y mi amigo un día es arqueólogo, sobre todo trabaja en cosas de la Alta Edad Media y tal, y iba andando, pues salió del pueblo como para abajo y vio en un cruce de caminos una pila de piedras que mi amigo dijo, hostia, esto es una ruina de algún molino o algo, ¿no? Y tal, ¿no? Y se va a su colega y le dice, hostia, tío, eso que hay ahí abajo, ¿qué, sabes si era un molino? Porque me ha parecido igual tal. Y ve que como que su amigo se queda un poco cortado, ¿no? Del rollo, hostia. Y él no entendía, ¿no? ¿Y qué le pasa? Y como de evasivas, y no entendía. Y al cabo de un rato se da cuenta que lo que pasaba es que su amigo no sabía de qué le estaba hablando. Claro, lo que pasaba es que su colega es del barrio alto del pueblo y que él todos sus recorridos por el monte los hace del pueblo para arriba. Pero de lo que había del pueblo para abajo no tenía ni idea, o sea, ni recordaba ese montón de piedras que llevará no sé cuántos siglos ahí amontonado, ¿no? Entonces, por eso yo digo que sí, que los campesinos vivían en un mundo muy pequeño. Hoy no voy a entrar, pero todo el sistema de conocimiento campesino que aquí también aparece, pues está íntimamente vinculado a tener a mano las, como nosotros tiramos de libros, ¿no? Para hacer otro libro, pues si un campesino quisiera explicarnos todo su conocimiento, necesita tener a mano sus fuentes, sus referencias, que es el mismo territorio. Era un conocimiento, como algunos dicen, un conjunto de particularismos que incluso llegaba a estar encarnado en el cuerpo de una persona. Es decir, no había, tú no tenías el mismo sistema de conocimientos que el mío y convivían, y de ahí, por ejemplo, pues las unidades de medida, ¿no? La brazada, el pulgar, el palmo, no sé qué tal. De ahí también a mí me lleva a decir que, y esto igual es uno de mis sesgos que proyecto en ellos, que tengo la sensación que la idea de nación era algo que les caía bastante ajeno a esa gente, que podían entender que yo pertenezco a una familia, que yo pertenezco a un barrio o a un pueblo, incluso a una comarca o a un valle, pero mucho más allá todo era un poco abstracto, ¿no? Entonces me da la sensación de que no tenían una idea muy clara de nación. Por eso la desaparición del campesinado tradicional durante el siglo XX se podía entender como la desaparición de un mundo, pero en realidad habría que entenderlo como la desaparición de una infinidad de pequeños mundos, que eran estos pequeños mundos campesinos.